Estamos de vuelta en una radio Muchas Voces. Son las 11:25 de este sábado 19 de octubre. Bueno, muy bien, acá estamos con nuestro programa de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Bonayan, a quien, como siempre, es un gusto saludarle y decirle un muy buen día. Y es hoy un muy buen día, ¿verdad, sí, Jorge? Sí, por suerte es un muy buen día después de estos días tan feos que tuvimos, pero que nos vino muy bien porque el agua nunca sobra. Nunca. Sí, vos sabés que, bueno, interesante, yo, bueno, promocionaba tu visita con el hecho de, bueno, esta va a ser una semana muy política, la que empieza mañana, que empieza en realidad hoy, con el superacto que pretende hacer la Alianza Cambiemos, que la va a hacer ahí en el obelisco, ¿no? En el ombligo de la patria. Y me gustaría tener que vos nos dices una visión acerca de, bueno, todo esto que de pronto uno va a medida que acercándose al próximo domingo, a las próximas elecciones, va como recibiendo y va tratando de tamizar y definir su opción electoral. ¿Cómo ves la situación política del país? No ya económica, que es más obvia. Digo, la situación política general. Bueno, la política, yo creo que estos últimos días, desde que lo que era Cambiemos, se empezaron a movilizar haciendo este tipo de actos en distintas ciudades, bueno, nos está demostrando que lo de las PASO no fue una cuestión para no tener en cuenta ni casual. En el país, mucha gente que en su momento lo lograron convencer, Macri y compañía, se dio cuenta de que era todo ficticio, una gran mentira, yo lo digo y lo expreso. Y además, yo te quiero aclarar, Carlos, que yo lo puedo hacer porque fuimos muy pocos los lugares cuando fue esa interna entre Menem y Néstor. Bueno, sí. En Los Cocos yo en ese momento era intendente y nosotros ganamos en Los Cocos con Néstor. ¿Cómo? En toda la provincia de Córdoba se ganó solamente en 3 municipios. Sí. Por eso yo te hablaba recién y te decía lo que significa para los cordobeses. Siempre fue difícil. A mí me costó mucho hablar con los vecinos y decirles, miren, es una cosa distinta. Nos hace falta, estoy hablando en ese momento, en el 2000, antes del 2003, del desastre, todo ese momento, lo que significaba. Y bueno, y costaba. Imagínate ahora que además las autoridades principales de la provincia, no sé si yo lo que puedo decir es que no se definen, porque tienen una lista distinta a la nacional. Sí, una lista corta. Una lista corta, como le llaman. Entonces, es muy complicado. Sí. Yo creo que en el resto del país la gente más o menos ya está decidida. Está decidida. Es impresionante, porque vamos a ser sinceros, impresionante la diferencia que se va a sacar. Sí. Bueno, pero tenemos esta manchita amarilla, que es Córdoba, y que yo no la entiendo bien. Porque mirá que siempre dicen que sí, bueno, hay que yo respeto totalmente a la democracia y al voto, y que cada uno vote como le parezca mejor. Pero me cuesta entenderlo. Bueno, es particular, porque Córdoba es particular. Es una provincia que uno, si la observa en su devenir, es una provincia que realmente siempre ha estado más volcada a la derecha que a, digamos, al cambio, a la renovación y demás. La misma reforma universitaria, el mismo cordobazo, ¿no? Son hechos que tal vez vos tendrás algún otro y me lo aportarás. Son hechos puntuales, concretos, y que de pronto, en el correr del tiempo, vos decís, bueno, mirá, pero hoy en día la Universidad Nacional de Córdoba no es lo que hubiesen querido aquellos que hicieron la reforma que fue ejemplo en América y en parte del mundo. Y el sindicalismo no es tosco, ni es todo lo que se llevó adelante a través del cordobazo. Sin embargo, Córdoba sigue siendo una provincia clerical, una provincia más bien de derecha, y bueno, Macri gana gracias a Córdoba. Bueno, tenemos esa culpa, ¿no? Que me duele mucho, un estigma. Pero bueno, es que hubo otras épocas donde, por la misma situación del ciudadano, se podría pensar que, bueno, está bien, la mayoría de los ciudadanos un poco más miran hacia la derecha, pero en esta, que donde vas, los locales cerrados, los sí. comerciantes llorando, sí. la industria que se cae a pedazos, Renault, Fiat, no hay sí. una que esté bien, Arcor. Sí, las empresas que son lemas de la provincia de Córdoba. Sí, Aceitera General Dehesa. Vas a Europa y compras Bonobón. Sí, y Danone, sí. que es socio de Arcor, sí. en Europa. Yo tengo mi hija, la más chica, que vive en Alemania, y vos sí. vas a los supermercados de Alemania y Danone, junto con elementos, o sea, con mercadería de Arcor, se vende en los supermercados. Mira. Pero a todos les va mal. Entonces me parece que en esta oportunidad no es lo mismo. Tienen que entender nuestros conciudadanos que es muy importante, no solo para Córdoba, para el país, pero para Córdoba en especial, que es una provincia industrial, de las más industriales y de las más antiguas, y que gracias al general Perón y al brigadier San Martín tenemos sí. esa industria. Entonces acuérdense, porque si no fueron ustedes, fueron sus abuelos, alguno, gracias a esa visión diferente de cómo sí. se debería ser el país. Porque ahora, si ustedes no se dan cuenta, estoy hablándole a los ciudadanos que pueda, sí. y ojalá pueda convencer uno más, sí. aunque sea, de que el daño que este gobierno nos hace, yo te escuchaba cuando venía, antes de llegar a la radio, cuando vos hablabas de lo malo de la situación y del daño que nos están haciendo. Es un daño voluntario, señores. No es un daño claro. involuntario. Es un plan. Es claro. un plan. Es un plan que a los únicos que les va a ir bien es a los grandes terratenientes. Y yo no estoy en contra del... Yo no estoy todavía con la reforma agraria. Sino que les estoy tratando de que vean que les va a ir muy mal. Y si ahora les fue relativamente mal, que por eso... Bueno, les va a ir muy mal si esto no cambia. Bien. Y me duele que Córdoba siga y en las encuestas y en todo lo que hablan diciendo que va a volver a ganar. Porque no nos hizo ningún beneficio. Fíjense que hasta el gobernador, quien no se ha decidido así, sino que solamente por su lista, sí. pero a nivel nacional, cuando hizo grandes obras, los carteles que pone, siempre dice, esto lo hicimos con el sacrificio de los cordobeses. De los cordobeses. Quiere decir que Macri no nos dio nada. Claro. No los entiendo. Sí, ahora... nosotros, observando, por ejemplo, qué es lo que ha ocurrido en estos últimos años, primero, uno puede decir tranquilamente, sin temor a equivocarse, decir, bueno, Macri gana en base a mentiras, ¿no? O sea, su primer debate con Scioli fue elaborar una sarta de mentiras que luego no pudo llevar a cabo nada de lo que prometía. Ahora bien, la pregunta que yo no tengo respuesta y me gustaría que vos me ayudes en encontrarla, Jorge, ¿por qué los argentinos reaccionamos de esta manera? ¿Por qué nos es difícil entender el crecimiento de lo nacional y popular, el crecimiento de la igualdad de oportunidades, el por qué, qué es lo que estamos buscando cuando se nos habla de cambio. Yo, si tengo un poquito de tiempo, sí, me voy a referir un poco a cuando mi padre, que son 11 hermanos, y los hermanos, el único peronista era mi papá, el primero que se vino de Tucumán a estudiar a Córdoba, a la universidad, fue mi papá, sí. Fue representante de medicina, pero de la Unión Universitaria, fueron a hablar con Perón, porque eran muy pocos los peronistas en la universidad, sí. Y con el doctor Roger, muy famoso, abogado de Córdoba, que también ocupó siempre muchos cargos públicos, no así mi papá porque nunca quiso, sí. Porque a él le gustaba vivir acá, trabajar en Capilla del Monte, vivir sí. en Los Cocos y no le interesaba otra cosa, a pesar de que le ofrecieron muchas veces, pero él siempre me decía de cómo le dolía y yo lo notaba. A él lo echaron del hospital de acá de Capilla del Monte, también en la Revolución del 55, lo echaron como le pusieron, así siempre eran barbaridades de, sí. de los peronistas que nunca pudieron demostrar. Y nunca había logrado entenderlo tan bien a ese dolor que tenían los peronistas de esa época, sí. de la Revolución fusiladora, sí. como mi papá le dice siempre, no dice libertadora porque dice liberaron qué, ¿qué? No. Revolución fusiladora. La del 55. Bueno, ahora lo entendí. Claro. Con ese odio hacia Cristina que fue para mí, yo no voy, yo creo que la gente algún día me escuche en esto. A veces esa persona que tenemos adelante, que es conductora, que es que ocupa una función de la cual nosotros, nuestra vida depende mucho, puede no gustarme, pero yo tengo que analizar qué hizo y qué me conviene de lo que ella hizo y cómo me va y cómo me va ahora y cómo me fue. Claro. Después sigamos, disculpa, voy a decir, la yegua, bueno, decile e insultala, pero pensá. Porque esa yegua hizo que el país sea un país reconocido. Eso de que el mundo, sí. por favor, el mundo se nos ríe. Sí. Yo tengo la suerte, no, porque me duele tanto mis nietos tenerlos lejos, la suerte en el sentido que puedo ir a visitarlos, claro. y de escuchar lo que hablan de la Argentina. La suerte es ir vos a visitarlos. Sí, de ir yo a visitarlos. Entonces, y no, señores, no se equivoquen. Es tan mentiroso como lo que vos, a lo que vos te referiste cuando, en el debate con Scioli, en todo lo que fue prometiendo, el segundo semestre, el túnel, no existió, porque ellos sabían que no iba a existir. Esta gente le importa ellos, sus amigos y el capital. Como dice Alberto Fernández siempre, no, entre el jubilado y los bancos, me quedo con los jubilados. Entre el trabajador y cualquier otro, me quedo con el trabajador. Señores, nadie los va a defender como los defiende esta gente, como los defienden los Fernández. Uh-huh. Porque yo estoy de acuerdo, porque es nuestra fórmula, sí. pero yo no digo Alberto solo, porque Cristina acá tiene mucho que ver, y lo dijo el mismo Alberto. Sí. Nadie tiene 37% de votos propios, sí. y Cristina los tiene, por sí. algo será. Claro. Y no porque los planes, los no. como dicen, escúchenme, si todos los que dicen eso tienen algún plan en la casa o tienen algún pariente que se jubiló sin haber tenido los aportes, pero este país es así. Sí. Entonces, si después tenemos un poquito de dificultades en alguna otra cosa, porque bueno, el gasto público es un poco superior a lo que debería ser, uh-huh. pero la gente está bien, sí. yo prefiero eso. Y ahora el gasto público no bajó y la gente está muy mal. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esta política económica? Vos dijiste hace un rato, ese 30% o 35%, lo que sea, duro, núcleo duro. Sí. Es un poco, yo creo que más de la mitad es un odio, sí, que todavía odio viene de la revolución de la fusiladora. Sí. Y otro poco porque no quieren dar el brazo a torcer. Mira, uh-huh. yo tengo muchos, bueno, tantos años de ir por todos lados, conocidos, amigos, etc. Sí. hasta muchos de otro partido todavía, ahora me reconocen, porque yo lo he dicho en todos lados y nadie puede dudar, desde el primer día he estado con esta política económica, yo siempre voy a estar a favor de la gente y voy a defender ese, me cueste lo que me cueste, porque a veces es duro, claro, es mucho más fácil estar al lado de el que va ganando. Claro, sí, sí, sí, sí. Jorge, te quería preguntar algo, en este momento, apelando un poco a tu capacidad como abogado y conocedor de la cuestión legal. Evidentemente, de acuerdo a la información que uno va recibiendo, se están produciendo o parecerían intentar producirse algún tipo de cambio desde la Corte Suprema hacia abajo, y como que se estuviese suavizando un poco ese fervor anticristinista, ¿no? Anticristina. ¿Vos estás viendo que está esto, está ocurriendo? ¿Hay posibilidades de que esto, no que se pongan todos los hombres de leyes con la bandera de Alberto? No, porque tampoco es justo eso, sino que se mantenga la equidad de la justicia en nuestro país, lo que realmente es, ¿no? Lo legal, que no está embanderado con el gobierno de turno. ¿Ves un giro hacia eso? ¿Ves posible que esto ocurra? Mira, yo, como todos, nos pareció un poquito raro que de golpe algunos juicios o algunas indagatorias o algunas se hayan suspendido, o bueno, haya habido un cambio en algunos aspectos. Pero me quedé muy tranquilo cuando lo escuché, y no una vez, sino varias veces, a Alberto, que es un hombre de la justicia, es un hombre de la universidad. Sí, es un profesor. Es un profesor universitario. El rector de Córdoba se refirió hacia él, siendo de partidos opositores, y yo creo que el rector de Córdoba está con el gobierno nacional, a pesar que critica muchas cosas, sobre todo sobre la universidad, que no le mandan los fondos que corresponden, y miles de cosas así. Yuri, habló muy bien de Alberto. De las reuniones que tuvo con él, cuando lo primero que hizo cuando vino a Córdoba no fue hacer un acto político, hizo un acto en la universidad y después hubo actos políticos y reuniones políticas. Y él siempre dijo que la justicia tiene que actuar en base, según el área de la justicia o del derecho que se refiera. Si es civil, en base a pruebas. Sí. Si es penal, también en base a pruebas, pero con mucha mayor dedicación y mucha mayor predisposición a ver la realidad de lo que se presenta. Contra Cristina, como contra otros exfuncionarios, empresarios, etcétera, habrá habido casos donde han tenido pruebas suficientes para procesarlos, imputarlos, etc. Pero es evidente también que en muchos otros no, y por eso el cambio. Porque hay gente que, jueces, que todos deberían ser así, pero no son todos iguales, que se dejan influenciar por presiones, se dejan presionar. Lo vemos cerca también, ¿eh? No va a creer que solo Comodoro Pi. No, claro. Vamos a Crudeleje, vamos a Cosquín, a Córdoba. Claro. En todos lados. Bueno, es de acuerdo al carácter de cada uno. Por eso, me parece que algunas cositas han ido ocurriendo, esto a lo que vos te referías, Carlos. Uh-huh. Pero a mí me parece que esa intromisión exagerada, excesiva, y las barbaridades que ha hecho el mismo presidente, cosa que no me gusta, por más que sé que lo votaron y ganó, nunca sentí que sea mi presidente, porque nunca me sentí protegido por Macri ni representado. Claro. Me cuesta decirlo, pero lo debo decir, porque soy una persona de la democracia y lo tengo que aceptar. Claro. Pero las presiones, porque esto, por ahí algunos se van a reír y van a decir, esto es una joda lo que dijo. Pero lo voy a decir igual. Él, no sé si a veces no se confunde con la presidencia de Boca Juniors, sí, con la presidencia de la Argentina. Es una cosa que parece mentira, pero en muchas veces que lo escucho, porque otra cosa sí, yo me lo aguanto y lo escucho, ¿eh? Sí. Y me aguanto los discursos y me aguanto las cosas que dice, porque si no después no tengo mucha autoridad, por lo menos personal, sí, para criticarlo o para no estar de acuerdo en alguna cosa. Sí, sí. Y me cuesta, sí, pero lo hago. Bien. Lo hago porque no me gusta que después, cuando nosotros estamos en el gobierno, nos pase eso y que no nos escuchen y ya critiquen por lo de antes. Qué sé yo. Sí. Pero eso sí, vos también dijiste algo antes y eso no quiero que dejarlo pasar. El 28, cuando vean que perdieron, vas a ver cómo van a empezar ya la campaña de desprestigio, que va a ser feroz. Feroz. Por eso yo le digo a mis conciudadanos, mis amigos, mis compañeros, mis todos, piensen, muchachos, la yegua como yegua, piénsenlo en la casa. Por ahí tenemos nosotros amigos y tenemos vecinos que no los queremos, qué sé yo, pero sabemos que debemos convivir. Sí. Pero van a ver que si esta gente sigue manteniendo ese núcleo duro así, van a pretender que ese núcleo duro les dé derecho a no dejar hacer nada. Y yo creo que no, nosotros nos hemos aguantado. ¿Por qué? Porque llegaron. Porque todos dicen, sí, pero va a ser el primer gobierno, porque ya no saben qué decir positivo, porque no tienen nada. Entonces, sí, va a ser el primer gobierno no peronista que va a llegar al final del mandato. Sí. Ojalá. Sí, ojalá, claro. Porque si sigue con las actitudes de lo que ustedes hablaban antes de que yo llegue al programa, sí, de esto del Banco Central, que lo van a dejar sin nada, sí, reservas, que van a hacer todo lo posible para que el otro gobierno no pueda hacer absolutamente nada, sí, no sé si ellos también van a poder llegar hasta el 10 de diciembre, si van a hacer esas barbaridades, porque yo creo, claro, que se quieren convertir en víctimas. Y no tenemos que dejarlo. Bueno, porque las víctimas somos nosotros, de este gobierno. Perdón, Jorge, ya lo dijo el mismo Macri, que en el debate del domingo pasado, cuando Alberto pregunta o alguien pregunta sobre la cantidad de dinero que recibieron del fondo, Macri dice que bueno, la mayoría se utilizó para pagar la deuda que había dejado el gobierno anterior, cuando es archi sabido que se le entregó un país desendeudado. Entonces, o sea, es la mentira sobre la mentira sobre la mentira. O sea, que lamentablemente en algunos casos es absorbida, ¿no? Y por lo tanto, y a partir de ahí, el voto que obtiene Cambiemos, ¿no? Bueno, vos sabés mucho más que yo de esto, porque vos sos periodista, yo desde que me acuerdo de vos he estado siempre en los medios. Sí. Y bueno, y uno con el medio o los medios, el 90%, y creo que me quedo corto, a favor, podés hacer eso que acabas, sí, de decir vos. Sí. Podés hacerle creer a la gente. Porque yo he ido a restaurantes donde les he dicho, discúlpeme, o lugares de comer algo en Córdoba, por, sí, ejemplo, ¿por qué siempre está puesto TN? Le digo. Sí. En lugares que voy habitualmente, entonces ya los puedo preguntarle por qué me pone TN en, sí, el coso, y no, sí, alguna vez es 5N, claro, o aunque sea, vamos, sí, vamos al medio, busquemos, por ejemplo, Crónica. Bueno, te subís a un taxi en Córdoba, remis, esta cadena tres puestas. Bueno, digo, y no podés poner universidad. No, claro, digo, de vez en cuando, la FM, y entonces, y yo a veces, de varios lugares me he ido, le dije, el día que vea que está C5N, vuelvo. No es porque yo soy un fanático de C5N, no, porque quiero que la gente también escuche las dos, sí, opciones respecto a cada tema. Sí. Jorge, siguiendo dentro, más o menos, ¿no?, dentro de este tema de la cuestión legal que estamos hablando, sí, vos sabés que hay una cuestión que se plantea y se discute bastante en Capilla del Monte, en nuestros lugares, acerca de hasta dónde llega, y vos has sido intendente, tal vez lo sepas mejor, ¿hasta dónde llega la responsabilidad personal o patrimonial del intendente? En este momento, el juicio, el Cerro Uritorco, ¿no?, a través de su cuerpo letrado, ha presentado una demanda penal contra el intendente interino Rodríguez en los tribunales de Cosquín, ¿no? porque el intendente Rodríguez, bueno, lo había clausurado, había intervenido porque según él no pagaba el Cerro Uritorco un determinado porcentaje que debería haberlo hecho y demás. Bueno, esto parece ser que sale desfavorable, como salió desfavorable una presentación en la Cámara de Cruz del Eje, donde la Cámara dice, no, el Cerro tiene que estar trabajando y que lo recaudado lo vaya depositando en el Banco de la Provincia, y de acuerdo a cómo sale el juicio, el Banco Córdoba se transforma en agente de retención o no. O sea, si el Cerro es culpable, le retienen el dinero. Y si no, no. Ahora bien, la demanda del cuerpo de letrados del Cerro Uritorco, que es directamente contra la figura del intendente, ¿hasta dónde tiene responsabilidad un intendente y hasta dónde hace oso y va a la municipalidad? ¿Cómo es ese manejo? Mira, justo yo tengo un ejemplo que le va a servir mucho a la Municipalidad de Capilla del Monte y a las autoridades actuales. Sí. Yo tuve un conflicto con el Descanso contra el intendente, porque el Descanso consideraba que el 10% que por ordenanza estaba establecido que debía el municipio, que debía tributar al municipio por las entradas, además de los otros tributos, ¿no es cierto? El 10% era un tributo especial que don Juan Barbero lo había hecho él personalmente para ayudar al municipio de Los Cocos. Sí. Entonces el 10% de todos los ingresos iban al municipio. Juan Barbero espera para la gente, contó un poquito. Fue quien creó el Descanso en Los Cocos, que era el dueño del hotel del Descanso. Después se creó todo ese complejo alrededor del mismo, porque la gente iba a visitar el parque. Bien. Él lo fue mejorando, ¿no es cierto? Fue haciendo publicidad. Él fue el primero que traía a las empresas de turismo taxis, en la primera época que no había tantos colectivos, nada, eran más taxis, y él siempre tenía, hacía unas cenas anuales para todo lo que era del turismo, sí, etcétera. Así que fue un hombre, un previsor. Y te digo más, porque es importante para Capilla del Monte, porque Agua de los Palos era de él. Y el barrio de ¿cómo se llama? La Gemela, el que está abajo de Agua de los Palos. Todo el bulevar. Era para él. Todo el bulevar con las estatuas, todo eso también lo hizo don Juan Barbero. O sea, era esa gente que nacía con el marketing, todo eso, que sí, ahora hay que estudiarlo, ellos ya lo tenían incorporado. Bueno. Y bueno, yo tuve que hacer juicio porque no me querían abonar más. Y el tribunal resolvió que la ley de los pueblos, para decirlo más llanamente, llano, sí, es lo que el consejo deliberante de ese pueblo resuelve. ¿El tribunal, o sea, es el te referís al Tribunal Superior de Justicia? ¿O el nuestro? Mira, no me acuerdo si llegó a una cámara, porque hace mucho, o sí, al Tribunal Superior, sí, pero llegó a una instancia superior, sí, y la ganó la Municipalidad de Los Cocos, y el abogado era un especialista, no lo voy a nombrar porque perdió, pero era un especialista muy, muy, muy convocado de Córdoba, y el que yo había elegido había sido profesor mío en Derecho Administrativo. Y le ganamos a Barbero al Descanso, y tuvieron que abonar todo lo que no habían pagado. O sea que yo a Marcelo, desde mi humilde lugar acá con vos, Carlos, le digo que él, si él considera y las ordenanzas a él lo apoyan, lo avalan, que siga, porque lo va a ganar. Porque es ley. Y te voy a dar otro. Es ley provincial, perdón. No, es ley municipal, no importa la provincia. Hay ordenanza municipal. Con una ordenanza municipal que diga hay que pagar el 1, el 3, el 7 o el 10%, eso es lo que vale. Porque el pueblo, nuestros legisladores, quienes hacen nuestra ley, son los concejales. Sí. Así que en base a lo que ellos determinan, es lo que se debe, y Marcelo lo sabe, porque ha sido concejal mucho tiempo y tuvo dos oportunidades de ser intendente en situaciones muy caóticas, porque dos veces muy caótico, Así que yo creo que es un muchacho que le ha tocado muy difícil bailar las cosas. Así que en este caso, y él necesita el dinero, sí, que lo siga porque lo va a ganar. Si es así y las ordenanzas a él establecen lo que ellos deben pagar, que se quede tranquilo, sí, que lo va a ganar. Y ojalá que le toque a él. No porque yo esté en contra de Fabricio ni del próximo intendente, pero lo está peleando él. Claro. Después Fabricio sabrá lo que hace y cómo lo sigue, porque él va a ser intendente después, sí, del 10 de diciembre. Sí. Así que yo, mira, estoy seguro que esto va a ser favorable a la municipalidad. Está bien, no quería que por lo menos nos aclarases un poco, porque nosotros decíamos, bueno, teníamos un poco de confusión con respecto hasta dónde, cuando hay una demanda contra el jefe de gobierno, hasta dónde llega la responsabilidad personal. O sea, suponete que, bueno, no pongamos Rodríguez, pongamos X, sí, ¿no? No, para no hacer nada nominal, que él hubiera cometido realmente un error, ¿no? Y la empresa H tiene razón e inicia una demanda penal contra el intendente. ¿Hasta dónde responde patrimonialmente y de manera personal el intendente o no? Primero van a resolver la penal y después, si ellos se consideran que civilmente las autoridades son civilmente responsables, le deberán hacer una demanda civil posteriormente, porque nunca, y siempre que hay una demanda penal y una civil, primero tienen que resolver la penal. Ajá. Luego la parte económica. No creo que él vaya a tener ninguna responsabilidad, porque él está ocupando un cargo porque el Consejo Deliberante se lo ha otorgado, porque al no haber sido electo por elecciones, sí, al haber renunciado el intendente, que correspondía que llegue hasta el 10 de diciembre, y entonces es así. No, por eso te lo quería abstraer, sí, abstraer un poco de lo personal. Sí, sí, bueno, ¿no? la autoridad sin, que de, sea. De lo nominal, no, sí, sí, no de lo por personal. Por eso, nadie puede ocupar un cargo si alguien, quien puede otorgártelo, no te lo dé. O sea, si el intendente renuncia, hay una cefalia. Vacío de poder. Una cefalia de poder. Sí. Y entonces, el que está ocupando el cargo lo hace, porque la misma ley lo avala, porque los otros concejales lo han elegido a él, para que él sea el actual intendente. Sí, pero yo lo que iba, Jorge... Sí, pero no por eso, nunca se responde personalmente. Yo corré... No, porque nos corramos del, claro. Nos corramos de este problema en particular. O sea, nunca hay responsabilidad, digamos, patrimonial. Digamos, no, Schiaretti, este ponele. Se manda una macana terrible Schiaretti, sí, con la ruta, qué sé yo, sí, no sé. Y le hacen una demanda millonaria a la provincia. Sí. ¿No? Pero el error fue de Schiaretti por haber firmado algo que no tenía que haber firmado. Eso tiene que poner el patrimonio de Schiaretti en riesgo o no. A eso ahí tiene que ir, y lo mismo para el gobierno nacional, sí. Primero determinarán, porque es un tema largo, porque sí, acá interviene cuando ya es provincia la municipalidad también, porque hay una parte de derecho administrativo que es la misma que tuve yo. Uh-huh. No solo es, hay tres derechos que van a estar influenciando en las decisiones. Sí. El administrativo, que es todo lo que tiene que ver con ordenanzas, decretos, etcétera. Después la parte penal, cuando alguien considera de que hay un delito, ahí debe intervenir la justicia penal. Y después la civil. Pero es muy difícil que, ocupando el cargo bien, o sea, legalmente, por las distintas formas, el patrimonio de la autoridad juegue en este caso. Uh-huh. Pero yo sé que hay situaciones donde se demuestra que ha habido demasiada mala fe o mala fe, y muchas veces puede llegar a intentar alguna de las partes ir sobre el patrimonio de quien ha ocasionado ese daño. Uh-huh. en el área que sea, en la parte civil, administrativa o penal, y después se ve, la única que responde es la civil, pero tiene que haber, están todas las instancias. Uh-huh. No es simple, pero yo creo que hay casos en que, no de estos de los municipios pequeños como los nuestros, no, provincial, pero sí provinciales y nacionales. Por ejemplo, yo creo que esto de que dijiste hace un rato vos, respecto de el tema de la deuda externa, cómo se ha cómo la adquirimos, cómo, por qué, claro. Si es que se hicieron las cosas como corresponde. O sea, ahí ya es otro cantar, no es como el de acá. Lo dijo Cristina Kirchner hace un par de días, ¿no? Vamos, sí. Bueno, lo que queremos es saber qué pasó con ese dinero. Sí, no es que vamos a hacer, ella dijo, una investigación terrible. Como la que le hicieron a ella. Como la que le hicieron a ella. No vamos a llamar a Bonadío. No lo dijo, son palabras. No, mías. son nuestras. Pero este. Tuyas y mías. El asunto es que tiene razón lo que dice. Sí, tiene razón. La doctora. Por supuesto. O sea, bueno, 57 mil millones de dólares. No. ¿Dónde están? Y el lobismo en la Argentina no está. No es legal. Porque ellos generalmente, lobby, porque ellos fueron, consiguieron, si no el crédito. No existe el lobismo en la Argentina. Es ilegal. O sea que tampoco tienen esa... Esa plataforma como para decir que bueno, que esto, que aquello. Hace, no sé si ayer o anteayer, ya lo llamaron a indagatoria a Alonso, a Laura Alonso, sí. Y al ex... ministro de Aranguren, por supuesto. Pero si es evidente que ellos han trabajado a favor, una, en no investigar, y Aranguren a favor de una empresa de la cual sigue siendo parte. Estaban de los dos lados del mostrador, como se dice normalmente. Exactamente. ¿No? Muy bien, Renata, ¿tenés alguna pregunta, alguna cosita? Tenemos primero un mensaje, dice: un saludo al doctor de los muchachos de los taxis, gracias. Oh. Gracias. No, bueno, yo en relación a esta cuestión de en relación al cerro, mi área gris tiene que ver con la asesoría legal letrada del municipio, que en este caso es como la misma del 2012, en donde se perdió, y avanzarían con lo mismo. Esa es como por un área gris que me queda, digo, si en otro momento la justicia interpretó que la ordenanza no era suficiente para que tuvieran que pagar, ¿por qué ahora con los mismos, o sea, con la misma estrategia deberían responder? Pero bueno, eso se dirimirá en la justicia sí. más adelante. Mensajitos no tengo, estoy muy, muy interesada en lo que están hablando, lo sigo a los dos. Los gracias. Escucho. Pero sí, ahí es muy importante, yo no las conozco las ordenanzas. Es muy importante lo que la ordenanza dice, porque te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que también ocurrió en la zona y las personas ya no están ocupando el cargo. En un momento se había hecho una denuncia sobre un intendente de un pueblo vecino por una cuestión así administrativa, política, sí. Electoral. Y un juez había determinado que esa persona tenía que... había que suspender, que el Consejo Deliberante debía suspenderlo en el cargo. El Consejo Deliberante determinó que no, y ni un juez federal pudo conseguir que se lo suspenda. Ah, porque mira. El Consejo determinó que no, que para ellos no correspondía. Listo. Juez federal no pudo, porque era justicia federal la que había actuado. Entonces, por eso digo, las ordenanzas son fundamentales. Son nuestras leyes. Bueno, muy bien, Jorge. Estamos con el doctor Jorge Monaya, ya llegando al final de la entrevista que hemos tenido. Como siempre, agradeciéndote la participación y la claridad conceptual que manejás en cuanto a lo que vamos dialogando. Sí. Y pedirte como una reflexión final, faltan 8 días para las elecciones, y pedirte como una reflexión final acerca de esta semana que va a ser seguramente convulsionada desde diferentes puntos de vista políticos, sí. Jorge. Mira, yo lo que digo es eso, justamente reflexión. Hay que pensar muy bien, sobre todo nosotros, los cordobeses, sobre todo los punillenses. Nosotros, un gobierno que permita que el obrero, que el pequeño empresario, que el monotributista tenga unos pesitos para poderse dar un gustito, siempre el gustito ese va a venir a la sierra. O sea, nosotros dependemos el más del 80% de eso. Piénsenlo bien. Con este gobierno lo único que se puede mover son los que tienen plata. Y cada vez son menos los que tienen plata, porque se achica cada vez más, cada vez van a ser menos. Y el Uritorco, gracias a Dios, todavía a Capilla del Monte le ha ayudado mucho. Pero bueno, pero hasta el Uritorco se le van a acabar las energías que tiene con gente con, que nos sigue haciendo el daño que nos están haciendo. Yo soy muy directo, pero lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Y le digo, piénsenlo, vean su situación. No voten con bronca, voten a su favor. Por ustedes mismos, piensen. No es el intendente, no es el gobernador. Hoy, cada día, yo antes me parecía, digo, bueno, pero tenemos intendente nuestro, gobernador nuestro. No, no, hoy la política económica nacional es la que nos va a decir si vamos a vivir mejor o no. Sí. Piensen eso. No te puedo decir otra cosa. Bien, bueno, muchas gracias, no, Jorge, muchas gracias. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar. Me gustaría que charlemos después de las elecciones. Y bueno, después cuando vamos viendo cómo se va desarrollando este seguramente ataque del mercado, yo estoy convencido de eso, que va a recibir el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no? O sea, no se la van a bancar, los bancos no se la van a bancar. Yo creo que algo va a pasar ahí, espero que no sea nada grave. Lo que tengo, digamos, voy a pluralizar, lo que tenemos como reaseguro es un jefe o un presidente del sindicato bancario realmente muy combativo y que le pone el pecho a las balas como es Palazzo. Entonces eso es muy importante. Es muy importante porque los bancos... Lo admiro, Palazzo. Claro, yo también. Lo que pasa es que los bancos están seguramente preparando los misiles contra las políticas de Alberto y Cristina porque ya lo han dicho. Bueno, vamos a ver, yo le voy a sacar... ¿De dónde va a sacar la plata para los jubilados? Lo dijo Alberto, de la LELIC. Entonces los bancos se van a poner seguramente nerviosos. Pero te digo, tenemos un reaseguro que es Palazzo, el director del sindicato bancario, ¿no? Bueno, Jorge, muchas gracias nuevamente. A ustedes, muchas gracias.